Esto empezó ayer. Ustedes saben que la TDA es la nueva forma de ver televisión pública gratuita, ¿no? Es Sí. la forma que garantiza el Estado el acceso a ver contenidos audiovisuales. Antes venía de forma, ¿no? Con las antenas de, con La la, las parrillas de antes. con la parrilla de antes, o con la papa y las dos agujas, etcétera, y se veían uno o dos canales. Sí. Ahora se ven 18 canales con muchísima calidad audiovisual, ¿no? Estamos hablando de muy buena definición, muy buen audio, Sí, hay e tres o cuatro canales que son inclusive HD hay directamente. dos Sí. canales que son HD, que es Deporte B, en el cual uno puede mirar todos los partidos de la fecha y todos los eventos deportivos importantes, y la televisión pública. Así que bueno, nada, esta es la forma de acceso, ¿no? Sí, está bueno esto, ¿no? Y Germán, ¿qué es lo que están en concreto entregando ustedes acá en Viedma? Bueno, primero, una inclusión social, ¿no? Es poder incluir a toda aquella persona que tenga los derechos y que pueda acceder al programa. Para acceder al programa, lo único que se está pidiendo es la concurrencia de toda aquella persona que esté percibiendo algún programa de ANSES, jubilaciones con la mínima, tanto nacionales como provinciales, las asignaciones universales, las pensiones no contributivas. Madre 7 hijos, por invalidez o mayor de 70 años, los programas o planes sociales y también toda aquella persona que se encuentre desocupada puede acceder, ¿no? Se está pidiendo únicamente la fotocopia del DNI y aquella persona que hoy se encuentre sin trabajo puede acceder con la negativa de ANSES y la fotocopia del DNI. Quiero dejar bien claro que es totalmente gratuito, que este es un derecho. Nosotros venimos a incluir a toda aquella persona que quiera acceder. Se le está entregando en forma espontánea un decodificador con la antena y todo lo necesario para la instalación, cables, las pilas para el control remoto, los tornillos, todo lo necesario para la instalación. Para los televisores viejos, digamos, ¿no? Sí. O sea, la señal es libre y gratuita para todo, ¿sí? Tanto para Carmen de Patagones como también Claro. para Viedma. Nosotros tenemos acá una antena que es una DT. Esta antena transmite en un radio de 40-50 kilómetros la señal y la cual distribuye en alta calidad con paquetes totalmente digitales y canales de HD también incorporados. Los canales son muy ricos en lo que es los valores tecnológicos como así también culturales. Tenemos canales como Encuentro, canales como Paca Paca, Tetetí, que son para los chicos. Canal de Tecnópolis también, a quien le gusta la ciencia y la tecnología, la TV pública en HD, el Deporte B, como dijimos también, que van a poder disfrutar de todos los Y de contenidos de música hay muy deportes, buenos canales. canales de Música, de música, viajes, de todo, de sí, está muy viaje, bueno. o sea, mano de obra argentina, hecho por argentinos, para argentinos, tanto a nivel nacional, ¿no? Esto es un contenido muy rico en lo que es también para llegar al hogar en forma sana. Claro, y dos buenos canales internacionales, ¿eh? Tenemos RT y también Telesur. Claro, muy buenos Sí, canales, con muy con buena una información. mirada Claro, por fuera de la agenda mediática, Exacto, lo decís ¿no? muy bien, Pierino, porque viste Totalmente. que es lo que estamos acostumbrados a recibir de Y afuera. la CNCC, ¿cómo es la CNN? CNN. Y La BBC. toda una sola mirada que me parece que es súper coherente y consonante con los medios hegemónicos también de la Argentina, ¿no? Con Claro. TN. Bueno, lo estamos viendo un poco ahora con el conflicto en Francia, ¿no? Cómo hay una sola mirada sobre los hechos y no podemos tener una campana diferente, ¿no? Se cuelan por las redes sociales, se cuelan por otros lados. Acá hay dos canales que realmente marcan una agenda diferente, que son Rusia TV y nada, que también es Claro, contracultural pero siempre, ¿no? está muy bueno que De estén, esa ¿sabes? movida y todos conocemos lo que es Claro. acá Telesur, que la verdad que ha cambiado un poco. Nos ha dado un aire fresco, digamos, Claro, en la mirada latinoamericana, está ¿no? buenísimo, eso está muy bueno. Y además para que son ofertas, ¿no? Para que la gente mire unos y otros Claro. y saque conclusiones y se dé cuenta por dónde vienen las mentiras a veces y las manipulaciones de los hechos, ¿no? Sí. Esto que decís de la inclusión, también están entregando decodificadores para gente con discapacidades. Sí, estamos a través de ARSAD y Televisión Digital Abierta, hemos desarrollado un equipo totalmente especial para toda aquella persona que lamentablemente esté sufriendo algún tipo de enfermedad, tanto como la ceguera, una sordera, una persona sorda, muda, o también una aquella persona que lamentablemente hoy se encuentre en una situación delicada, postrada en una cama, que es feo, ¿no?, la situación, poder brindarle el acceso también, ¿no? Cosa que en otra política de gobierno jamás fue incluida esta persona, siempre fueron discriminadas, y hoy, gracias a esta política pública del Estado Nacional de poder llegar, de poder brindarle a la persona los mismos derechos que tenemos todos, poder brindarle el acceso. Y estos equipos lo que hacen, a través del reconocimiento de voz para las personas ciegas, o el sistema Braille, o también para el lazo magnético, que trabaja muy fuertemente en esto para las personas con sordera, y son equipos especiales que entregamos. El día de ayer hemos instalado uno con el compañero, una persona ciega, a la cual no conmovió muchísimo, ¿no?, de poder brindarle este servicio a las personas, esta inclusión a las personas con estas dificultades, y poder facilitarle la vida, ¿no?, facilitarle la vida en este sentido, y que puedan disfrutar de los contenidos como podemos disfrutar cualquier persona. O sea que acá se entregaron muchos equipos, me acuerdo en su momento, a través del correo. Yo no sé si esa operatoria también continúa. Es parte del mismo... Era para los jubilados, me acuerdo. Era para los jubilados, que creo que lo tenían que retirar del correo. Sí, también la CNC hizo algún operativo de entrega. No es el primer operativo que se hace. Sí, sí. Pero bueno, nada, me parece que hay que... La idea es llegar a todos, por eso se renuevan y hay nuevas posibilidades de acceso, ¿no? ¿Hasta cuándo se quedan acá, Piedma? Hoy va a ser el último día. Ya estamos trabajando. ¿Hasta qué hora trabajan hoy? Hasta las 4 de la tarde. Obviamente, si se acerca un poquito más de gente, vamos a extender un poquito más el horario. Quiero dejar bien claro que es totalmente gratuito. ¿Sí? Sin importar las políticas de gobierno que vengan, las personas tienen derechos y hay que hacerlo valer. Gracias a este gobierno nacional, gracias al empuje de, y sobre todo al sueño que tuvo Néstor, y a través de Cristina, de poder seguir este programa de inclusión social, se ha logrado muchísimas cosas. Sobre todo los derechos. Hemos recuperado y adquirido derechos que ojalá no lo perdamos. El programa de inclusión, como dije recién, para la persona discapacitada, es algo muy importante, muy importante. Facilitarle la vida a una persona discapacitada, la verdad, sobre todo lo que la vivimos y podemos gestionarle este tipo de, por más mínimo que sea, ¿no?, pero le cambiamos la vida. Y eso es lo que realmente motiva a poder seguir día a día, de poder llegar a lugares menos pensados, cosa que otra política de gobierno jamás llegó. Yo vengo del Chaco del Impenetrable, estuve en Formosa con los Wichi, con los Tobas, y después de brindarle este tipo de tecnología, la verdad, reconforta el alma. Pero así también, llegar con una política pública del Estado Nacional, que con mucho esfuerzo adquiere estos productos y se lo brinda en forma totalmente gratuita. La señal es libre y gratuita para todo el mundo. No es solamente, a mí me molesta que algunas personas digan, no, la televisión de los pobres. Generalmente la señal es libre y gratuita, y no solamente los pobres a veces lo miran. A veces una persona de muy bien económico se engancha para mirar los partidos en HD, para no pagar un plus. No, si mucha gente tiene acá el servicio, y está bueno. Y está bueno que tengan otra mirada, que usen la tecnología, es gratuita, y que de esta manera puedan acceder, ¿verdad? La señal es gratuita, o sea, gracias a Néstor desde 2012... los equipos de tecnología como el LCD, los Smart o los LCD ya viene con la placa incorporada. No hace falta comprar un decodificador. Una antenita nomás le pones. Con solamente una antena ya van a poder disfrutar del contenido. Inclusive te digo que si estás bien direccionado con la emisión de la señal, que la tenemos acá en el IDEBI, un cablecito de eso... Sí, pelado en la punta ya pueden agarrar. Alcanza, ¿no? O sea, el nivel de tecnología que tenemos es netamente superior a lo que están acostumbrados. Y cuando vean la diferencia se van a quedar con esto. Es impresionante la calidad y el sonido que tenemos. Sobre todo, bueno, es cuidarnos los valores, lo que tanto nos costó. Claro. Y que de esta manera el pueblo pueda disfrutar de estos contenidos. Les agradecemos que hayan venido y les contamos a la gente que hay tiempo hasta las 4. Y recordamos qué es lo que hay que llevar para que, porque si alguien va y encima tiene que ir, volver a la casa. Ponemos operativo. Claro. Bueno, para las personas que estén cobrando una pensión no contributiva, mayor de 70 años, por invalidez, ¿sí?, o mamá de 7 hijos, solamente tienen que llevar la fotocopia del DNI. Solamente del titular. Dale. La que estén cobrando asignaciones universales, las mamás. Fotocopia del DNI nada más, de la mamá, nada más, grupo familiar no. Los programas o planes sociales, pueden acceder también, con la fotocopia del DNI pueden acceder. Sí. Aquella persona que lamentablemente se encuentre sin trabajo puede acceder también con la fotocopia del DNI y la negativa de ANSES. ¿Sí? Eso, la negativa de ANSES, ¿la sacan ustedes? No, en cualquier ciber la pueden sacar, que lo presenten. Ajá. Es con el quilt. Ponen ahí en la página ANSES, donde dice buscar, ponen negativa. Ajá. Ya directamente les tira un lugar para llenar con el quill su nombre y te tira un formulario para imprimir. Está ese bueno. formulario, sí, es muy sencillo, con eso se lo podemos brindar. Quiero aclarar esto para no dejar dudas. Se pide este tipo de documentación simplemente para acreditar, que esta persona realmente está percibiendo algún programa. ¿Sí? No quiero escuchar que después digan no, porque siempre hay una persona malintencionada que dice no, después te van a descontar, o te van a descontar por mes por el servicio, o por el equipo, lo que fuese. Esto es un derecho. Está bien. Aclaremos. Bien. Es gratis. En el caso de los jubilados, ¿qué tienen que llevar? ¿El documento nada más? Y el recibo sueldo. Fotocopia. Siempre fotocopia, porque no tenemos pasada fotocopia. Y de la mínima, ¿no? Sí, de la mínima. Estudiantes. Han venido muchos chicos estudiantes que se han llevado equipo. ¿Y cómo? ¿Estudiantes? ¿Y estudiantes tienen progresar o negativa de ANSES, los chicos? Ah, tienen que tener uno de esos planes. Sí. Claro. Sí, o sea. Los chicos, viste, que no están inscritos en ANSES. Claro. Si estudias, no. Claro. Sos como desocupado para la ANSES. Eso también va. Y otra cosa bien clara: tenemos los equipos con accesibilidad para toda aquella persona que lamentablemente esté sufriendo algún tipo de enfermedad. Acá estamos pidiendo la fotocopia del DNI y el certificado de discapacidad, fotocopia. Si en el caso la persona no llega a tener el certificado de discapacidad, porque tarda muchísimo ese proceso, aunque sea el certificado médico que conste que esa persona realmente está discapacitada y qué tipo de enfermedad tiene. Está bien. Entonces le podemos brindar el acceso a la tecnología.